En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBPF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos en la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook. Por Facebook estamos en la página de Cuerpo, Corazón, Comunidad y la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Amigos, el tema de hoy es IHSS. En verdad las siglas son en inglés, pero en español lo decimos como suena en inglés, IHSS, Servicios de Apoyo para Adultos en Casa. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos si tiene comentarios, consejos o preguntas. El número es 415-455-0102. El programa de IHSS en el estado de California ayuda a los ancianos y a las personas con discapacidades de bajos ingresos a seguir viviendo sanos, salvos e independientemente en sus propios hogares gracias al apoyo de asistentes sociales. Estos proveedores de cuidados a quienes tuve el gusto de conocer, bastantes de ellos la semana pasada en el condado de Marin, son ciertamente fuerte de inspiración. Conoceremos a una pronto también a lo largo del programa. Ahora, muchas personas que pudieran aprovechar estos servicios, sea como consumidores o proveedores, no lo hacen porque desconocen que pueden calificar o por tener creencias equivocadas sobre lo que los programas exigen y cómo funcionan. Según el sitio en la internet, los tipos de servicios que se pueden autorizar a través de IHSS incluyen la limpieza de la casa, preparación de comidas, lavado de ropa, comprar comestibles, servicios de cuidado personal y acompañamiento a citas médicas. ¿Quiere aprender más sobre quién califica, sea como beneficiario o como proveedor de cuidados, es decir, como cliente y como asistente? ¿Quiere saber cómo aplicar para estos servicios o como posible proveedor? Pues escuche, aprenda y únasenos llamando al 415-455-0102. Sus inquietudes, interrogantes, ideas, recomendaciones y opiniones son siempre bienvenidas. Pues como panelistas, aquí tenemos en el estudio a Aaron Alarcón Bowen. Él es el director ejecutivo de la autoridad pública IHSS en el condado de Marin. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Buenos días todavía. Todavía buenos días, aunque algunos que nos escucharán en otras partes del mundo, quizás allá es por la tarde ya. Así es. Y también nos acompaña, nos tenemos el gusto de presentar a Ivania Mayorga. Ella es una de estas proveedores de cuidado de las que hablamos y vamos a hablar algún más. Un mucho gusto conocerla. Igualmente, yo encantada, disponible para dar mi experiencia. De eso se trata, compartir nuestros conocimientos, experiencias, vivencias, para ver si inspiramos a otros a que hagan similarmente. Pues, ¿qué tal? Yo hablé un poquito en la introducción, pero en sus propias palabras y basada en su experiencia y conocimientos profesionales, ¿cómo definirían ustedes esto de IHSS? ¿Cómo se lo explicamos al público? Empieza, Aaron. Por supuesto que sí, doctora. El programa de IHSS, que una traducción en español sería el programa de asistencia en el hogar, es un programa basado en Medi-Cal, que es el programa de servicios médicos que ofrece el estado de California, que proporciona ayuda para que ciertos individuos que califican, ya sea por necesidad médica, física o por necesidad económica, puedan permanecer en su casa de una manera independientes, sin tener que terminar en algún asilo de ancianos o en algún hospital o en alguna casa, como se dice en inglés, boarding home, que en español sería casa de asistencia, casa de huéspedes. El programa proporciona esos servicios proveyendo una persona que vaya hacia las casas de los beneficiarios y que efectúe algunas de las tareas que usted mencionó, tareas domésticas, tareas de cuidado físico, cocinar, llevar a la persona a citas médicas, llevar a la persona a hacer mandados, como decimos en español. Entonces son, como a resumir, son tareas que son básicas, que si una persona no tiene acceso o no puede efectuar estas tareas, entonces esta persona estaría en peligro de seguir viviendo de una manera independiente en su propio hogar. Así que decimos básicas, no porque sean fáciles, porque no siempre Exacto. es fácil, no, por sino nada. Porque son fundamentales. Exactamente. Son como necesarias requisitos para poder estar viviendo en casa por nuestra cuenta. Así es. Y no dependiendo de instituciones que entonces se encarguen. Así es. Y bien sabemos que muchos, según nos acercamos a la tercera edad o a cualquiera de nosotros, en cualquier momento un accidente nos puede discapacitar y podemos estar a riesgo de perder nuestra autonomía, nuestra privacidad y vivir en estas instituciones. Qué bueno contar con esta opción, el programa de IHSS, que escogería entonces una proveedora o proveedor que viniera a casa a acompañarme, ayudarme con aquello que no puedo hacer por mi cuenta y poderme quedar en mi hogar, dulce hogar. Claro, así es. Y la señora Ivania es de estas señoras que sí acompañan a las personas que lo necesitan. Ellos le abren la puerta de su casa y de su corazón. ¿Cómo lo explicaría usted? Para mí es un programa maravilloso, ya que la persona puede vivir con dignidad, puede vivir con confianza porque está en su casa. Llegamos a tener interacción con la familia, llegamos a veces a ser parte de la familia, porque nosotros verdaderamente a veces conocemos más situaciones que su propia familia, la del enfermo, ¿verdad? Qué bueno que lo dice así, porque la confianza es tan y tan importante. Hablando de cosas fundamentales, la confianza mutua quiere decir esta persona le está dando la confianza y usted le está dando la confianza a esta persona, porque muchas veces sus personas de confianza más allegados no están cerca o no son capaces de ayudar de esta manera. Sabemos que en este país las familias viven también muy lejos a veces y tienen los hijos y los nietos en otros estados a largas distancias o tan ocupados y atareados que no pueden hacer aquello que permite a su persona, digamos a su madre o a su hermano, vivir con autonomía en su hogar y, como usted dijo, con dignidad, con privacidad y con comodidad en nuestro propio hogar. Así que vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo se bate cobre en casos particulares. Y si me permite, doctora, algo importante que hay que mencionar es que aproximadamente el 60%, el 60-65% de los beneficiarios de este programa, cuando aplican por estos servicios, ellos ya tienen alguien en mente que efectúe estas tareas, y por lo general es algún familiar, el papá, la mamá, los hijos, los nietos, un vecino, un primo, tío, etcétera. Pero hay un 35-40% de personas que no tienen a nadie, como usted lo mencionó hace un momento, gente que su familia está fuera o que no tuvieron o que todas sus familiares han fallecido, etcétera. Entonces, para este 35-40%, el Congreso de California, a finales de 1990, ordenó por decreto legislativo la creación de una agencia independiente de IHSS, que lo tituló en inglés Public Authority. En español es autoridad pública. No utilizamos autoridad pública realmente. Seguimos Public Authority porque suena como policía. Suena no como tiene policía que ver. Y autoridad pública suena así como que muy. De hecho, Public Authority suena así como que algo muy, muy, no sé, muy, muy severo, muy duro, ¿no? Entonces, el objetivo de esta organización, que como le digo, creó el Congreso a finales de los 90, es reclutar ciertos proveedores que puedan estar disponibles para que este 35 o 40% de los beneficiarios puedan, puedan tener acceso a cuidadores, a proveedores de cuidado que sean entrenados, que hayan ido por un proceso de capacitación, supervisión, selección, etcétera, y que ellos así puedan tener alguien que pueda proveer estos servicios. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como le dije al principio, no tienen familiares, no tienen amigos. Así que qué bueno que existen personas que eligen esta vocación, esta ocupación, esta profesión para ayudar a ese 30 y pico% de las personas que ya no tienen a alguien de confianza o de sangre de entrada. Claro. Pero entonces lo que quiere decir es que para ese otro 60% o 70% que sea, que sí ya tienen a alguien que estaría disponible y estaría capacitado y tiene ya la confianza de hacerlo, ustedes pueden certificar a esta persona para que reciba, digamos, el pago y la supervisión. Nosotros, una de las responsabilidades de Public Authority es el inscribir a las personas al programa. Nosotros nos encargamos de efectuar la background check, que es la antecedentes penales, checar antecedentes penales. Nosotros también ofrecemos entrenamientos trimestrales. Por cierto, doctora, le quiero agradecer públicamente el haber asistido a nuestras oficinas. La doctora Marisol hace unos días, la semana pasada, nos hizo el privilegio de ofrecer una capacitación acerca de cómo lidiar con beneficiarios con diagnósticos mentales. Entonces, nosotros ofrecemos esas capacitaciones por lo regular. Oficialmente, esas capacitaciones son para ese 35, para esos proveedores que son parte de, como nosotros llamamos, el registro de Public Authority. Nosotros tenemos un registro. Son los empleados que no son conocidos a sus clientes hasta que no se convierten en sus clientes. Exactamente. Es un registro nosotros de proveedores a los que nosotros reclutamos, a los que nosotros entrevistamos, los que nosotros pedimos referencias. Son como nuestro grupito de gente a los cuales nosotros referimos cuando beneficiarios necesitan a un proveedor. Entonces, le digo, esas capacitaciones oficialmente son para ellos. Sin embargo, si alguno de estos proveedores que son hijos, tíos, mamás o lo que sea, quieren asistir a estos entrenamientos, por supuesto que también les abrimos las puertas. Están bienvenidos, muy bien. Sí, a veces no empezamos como familia, pero como dijo la señora Ivania, se convierten en familia. Me imagino que para algunos de los familiares de sangre, digamos, de las personas a que usted asiste, es un gran alivio saber. Y cuando la conocen, es decir, bueno, esta es la persona que se encarga de acompañar y de ayudar, de asistir a mi ser querido cuando yo no puedo y nadie de la familia puede. Así que sí, reconozco cómo se convierte en una pieza importantísima. Porque también lo están haciendo por amor al arte, amor al prójimo, como digamos. No es por amor al arte, como decimos. Sabemos que pudieran estar escogiendo profesiones quizá más cómodas o más de un reconocimiento público mayor. Sin embargo, estos, como digo, me dio mucho gusto conocerlos porque vi son héroes y heroínas que de manera callada y privada están ayudando a salvar vidas. Porque como dijimos, algunas de estas personas están discapacitadas no solamente físicamente, sino emocional, psicológicamente también. Y tener la compañía de alguien que sin juzgar y con paciencia y con consistencia les asiste es un regalo. Eso no se lo paga su salario. ¿Qué dice Ivania? Eso es verdad. Referente al salario es verdad, pero a partir de enero hemos tuvimos un incremento, ¿verdad? Ahora pues ya ganamos 14.20. Recuerdo que yo apliqué en esta compañía hace 20 años cuando llegué a ganar 4.25. Wow. Me retiré a otras actividades, a mi familia y después cuando quise trabajar regresé a la compañía, ¿verdad? Ya tengo un año de estar con la compañía, pero sí me ha gustado ser parte de la comunidad y qué mejor, como dice tanta gente, ayudar a tu prójimo. No, ciertamente, las satisfacciones, es así que no se pagan con plata, pero ya dijo entonces que el ¿cuánto es que ganan a la hora? Ahora ganamos 4.20, 14.20. Y esto es a nivel estatal, este es no, el estado a nivel de, condado. Cada condado paga diferente, y esa es importante mencionar que el condado de Marin es el condado que mejor paga en todo el estado de California. Y no hay que ser residente de Marin para poder trabajar en Marin. Exactamente. Cualquier persona de cualquier condado puede venir a trabajar al condado de Marin. Es cuestión de llegarse a asistir a las personas que viven en Marin. Exactamente. Y algo muy importante que debo de decir es que nosotros también ofrecemos beneficios de salud. Oh. Tenemos un salud muy, muy bueno que tiene muchísimos beneficios, que está disponible para todos los proveedores que trabajan más, al menos 85 horas al mes, lo cual es poquito. Fácil. Es 22 horas por semana. Y de hecho hasta somos un poquito flexibles. Si la persona trabaja 80, 81, 82, de todas maneras le damos oportunidad. Le extienden ese seguro de salud, que muchas veces es una de las consideraciones más importantes. Por supuesto, sobre todo en este momento con tanta inseguridad referente a lo que va a pasar con el gobierno federal, con el healthcare, con servicios de salud, es una gran ventaja el tener eso asegurado. Maravilloso. Pues familias, estamos hablando de los servicios de IHSS, son las siglas de inglés, In-Home Support Services, IHSS. Nos acompañan el director ejecutivo en el condado de Marin, Aaron Alarcón, y una de las proveedoras, Ivania Mayorga. Si tiene comentarios o consultas, llámenos al 415-455-0102. Quizá ha tenido experiencia con estos servicios o quiere ver si pudiera participar, sea como recipiente o como proveedor, acompáñenos llamando. Si supiera, en el condado de Marin, en la clase de padres, pregunté, ¿usted sabe lo que es IHSS? Y miren lo que dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Usted sabe qué es IHSS? No. ¿Usted tiene preguntas sobre qué es IHSS? No entiendo eso. ¿Usted sabe qué es IHSS? Sí. Qué bueno. ¿Qué es IHSS? Es una organización donde uno llega y tiene papeleos, social, número, permiso de trabajo, llena la aplicación, ellos buscan a los ancianitos que están en sus casas, que no quieren salir de sus casas porque ahí se sienten más seguros. ¿Usted sabe qué es IHSS? No, yo no sé. ¿Usted tiene una pregunta sobre qué es IHSS? No. ¿Usted sabe qué es IHSS? No. ¿Tiene una pregunta? No. Señora, ¿usted sabe qué es IHSS? No. ¿Tiene una pregunta sobre qué es IHSS? No. Tengo una pregunta. ¿Cómo se aplica para deber de trabajar en ese programa? Tengo una pregunta. ¿Se necesita estudios para aplicar en ese trabajo? Yo quiero saber los beneficios del programa. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Como vimos, la mayoría de las personas no sabían lo que era IHSS. Pues claro, si no sabes lo que es, no tienes preguntas. Pero algunos preguntaron cómo se aplica, qué estudios son necesarios, los beneficios. Y también me preguntó alguien que nos salió en el micrófono, ¿hay que ser ciudadano o residente para trabajar o recibir estos servicios? Vamos a ver, ¿quién empieza con las respuestas? ¿Aaron Alcon? Por supuesto. La primera pregunta es si se necesita tener ciudadano o residente. Sí, pero también las personas pueden aplicar con permisos de trabajo. Tenemos personas que tienen permisos de trabajo, entonces... ¿Inclusive de DACA? Exactamente. Con que la persona tenga un permiso de trabajo legal para trabajar, será suficiente. Eso con uh-huh. respecto a la pregunta de la legalidad. Lo que los requerimientos es... Más que nada, como hablamos hace un momento, el tener el corazón, el tener el deseo de hacer un impacto en la vida de los demás. Queremos personas que sean compasivas, queremos personas que sean responsables y que y que, como lo dije hace unos segundos, quieran realmente ver cambios positivos en las poblaciones vulnerables de nuestro condado. Hacer la diferencia en la vida de alguien, la vida diaria de alguien. Así es, así es. ¿Añadiría algo, Ivania Magdalena? Sí, yo digo que sí hacemos la diferencia. Yo trabajo para una anciana y una niña con síndrome de Reed. La niña tiene 14 años y cuando me toca ir con ella, yo procuro ir arreglada con aretes de pájaro, de flores, y bailamos. Referente al entrenamiento que mencionó la pregunta, yo pienso que el entrenamiento lo da la vida y el corazón. Porque uno tiene que tener buen humor, buena disposición, paciencia, ¿verdad? Y querer hacer el trabajo. Porque si en verdad estás por el dinero, estás en una carrera equivocada. Qué cierto, entonces. Así que tener esa voluntad, esa disposición, eso le enseña la escuela de la vida. Para eso no hacen falta diplomas ni certificados. ¿Sí es necesario saber leer o escribir? Sí, es necesario saber leer y escribir, tener un básico conocimiento de matemáticas, porque las personas tienen que sumar las horas que trabajan por días y por semanas. Pero tienen ayuda. Lo que me di cuenta es que tienen personas que están apoyando a los proveedores para que puedan hacer el papeleo que el gobierno exige. Por supuesto, nosotros estamos disponibles para las personas que necesitan ayuda, llenando sus horas, sus tarjetas de trabajo, etcétera. Maravilloso. Uy, tenemos una llamada aquí pendiente. Si se nos quiere unir con algún comentario o consulta, el número es 415-455-0102. A ver qué nos dice Brianna. Bienvenida al programa, Brianna. ¿Nos escucha? Hola, soy Brianna, una terapeuta con el condado de Marin, y tengo una pregunta para ustedes. Adelante. Sí, pues algunas veces tengo familia, miembros de una familia que están cuidando a otra persona, como una persona de avanzada edad que tiene necesidades tan graves. Y unas veces la persona que está cuidando a ese miembro de la familia necesita un poco más entrenamiento o apoyo para tener la capacidad de cuidar a esa persona en una manera más sana, y para, pues, ¿cómo puedo tener esa conversación con ese miembro de la familia, de la familia, sobre que necesitan un poco más capacitación o apoyo adicional? Así que vamos a ver si, por ejemplo, ya hay alguien que tiene un familiar, un arreglo, digamos, informal con alguien que no es a través del programa de IHSS, pero hay una duda si las necesidades están excediendo las capacidades de la persona que está asistiendo. Y quizás entonces eso puede poner a riesgo, ¿no?, en peligro el bienestar de la persona. Son conversaciones delicadas pero importantes. Así según es. Por ejemplo, la edad avanzada progresa, las discapacidades que habían algo pueden aumentarse o pueden multiplicarse, y la persona que puede ayudar con algo quizá no puede ayudar en otra situación. Claro. ¿Qué recomienda ustedes? No sé si pueden, si toman consultas generales así. Por supuesto, ¿Aaron? Doctora. Mire, yo la pregunta no me la tiene que responder, por supuesto, pero lo que yo primero quisiera saber es cuál es el diagnóstico de la persona a la cual está cuidando, si la persona tiene Alzheimer's, si la persona tiene problemas del corazón, si la persona tiene diabetes. Vamos a suponer que la persona llega a un momento que tiene demencia o que tiene Alzheimer's. La Asociación Americana de Alzheimer's ofrece entrenamientos para todas las personas que están cuidando gente con ese tipo de diagnóstico. Si la persona tiene problemas del corazón, la Asociación Americana del Corazón también ofrece entrenamientos gratuitos para personas que cuidan a personas con problemas cardíacos, y así sucesivamente. Así que les ayuden a conectar con las entidades que proveen esas capacitaciones. Exactamente. Y si llega el momento que ocupan una proveedora o proveedor oficial de IHSS, así es. Hacen esa conexión. Estamos en la mayor disponibilidad. Si la persona que está en el teléfono, nos gusta hablar por teléfono, nuestro teléfono es el 415-499-1024, repito, 415 1024. Y con todo gusto puede comunicarse con nosotros y nosotros le ponemos más información. También este número de teléfono es para todas aquellas personas que espero que sean muchas, que estén interesadas en convertirse en proveedoras de cuidado de IHSS. Más información. Pueden dejar su número en la contestadora, mensaje en español. Exactamente, mensaje en español, en inglés, y nosotros nos comunicamos con ustedes. Alguien preguntó, doctora, en las preguntas que hicieron durante sus entrevistas, ¿cuáles son los beneficios? No, los beneficios, como le dije hace un momento, pagamos $14.20 la hora. Tienen acceso a cuidados médicos, entrenamientos gratis. También tenemos un componente de autosuficiencia. En otras palabras, cuando los proveedores vienen y nos entrevistan con nosotros, doctora, nuestro trabajo, nuestra meta, no es nada más darles trabajo. Nosotros estamos también ahí para ayudarlos a crecer en todas las áreas. Tenemos una evaluación o un assessment, como es en inglés, donde hacemos preguntas. ¿Qué otras necesidades tiene? Hay gente en su familia que necesita probablemente ayuda migratoria, ayuda psicológica, cualquier tipo de cosas que ayuden no nada más a la persona, sino a la familia a ser más autosuficientes. Eso está maravilloso, porque como dijo la señora Ivania, la proveedora o proveedor se convierte como en parte de la familia de la persona que asiste. Pero parece que también los proveedores se convierten en parte de la familia de IHSS, que ustedes se dan cuenta que la familia entera se afecta de cómo está esta persona y de que el conseguir este trabajo es a veces un puente para los beneficios que pueda también aprovechar sus familiares. Pero más que eso le sirve, Briana, porque esas conversaciones son delicadas, pero importantes y necesarias. ¿Añadiría algo, Ivania Mayorga? Pues yo pienso de como lo que dijo el señor Aarón, que en verdad que es lo que tiene, y a veces nosotros más que todo platicamos con el familiar, no una vez, varias veces, para y en sí llegar a conocer al paciente, ¿verdad? Y poder entenderlo, pero sí, como dijo él, hay mucha capacitación. No estamos solos. Y eso nos hace pensar que según la capacidad y discapacidad del paciente o del cliente o del recipiente o, como decimos, beneficiario. La relación no es solamente con esa persona, sino a veces también con sus seres queridos, que a veces conviven con ellos, pero no están en casa cuando usted está allí demás. En cierta manera, sin infantilizar, pero pienso que hay parecidos como cuando hablamos de guardería o cuidado infantil. Cuando hablamos que encargamos nuestros tesoros, nuestros hijos, en manos de profesionales de cuidado infantil, sí queremos entrar en contacto con ellos, cómo les fue el día, qué cambios han notado, y como padres o como los seres queridos le decimos a esos proveedores alguna preocupación que tengamos y los usamos de consultores, de paños de lágrimas, es así, lo están así asintiendo. Esperemos que eso les siga, sirva, Briana. Los mejores deseos como terapista y familias. Estamos hablando de los servicios de IHSS. En YouTube encontré un video orientador muy interesante y seleccionamos unos segmentos para informarnos. Aquí va. El Programa de Servicios de Apoyo en el Hogar, o IHSS, posibilita que personas calificadas de 65 años o más, ciegos o discapacitados, permanezcan seguros en sus hogares, donde pueden disfrutar de su libertad e independencia sin dejar de ser parte de sus comunidades. El programa IHSS brinda autonomía a los individuos y la opción de manejar sus propias necesidades de atención en el hogar. El programa permite que los consumidores tengan el proveedor que deseen y también les permite supervisar, formar, cambiar y despedir a esos proveedores. Así que se hace como un pareamiento, ¿no? Se selecciona para este cliente, este proveedora, y se toma en consideración las características de cada cual, me imagino que por la supuesto. Situación de vida de cada cual, las por experiencias. Supuesto. Y eso es algo que la Public Authority efectúa. Cuando algún beneficiario se contacta con nosotros diciendo, yo necesito un proveedor, no tengo un proveedor. Entonces nosotros hacemos una evaluación con este beneficiario, hacemos preguntas, dónde vive, cuáles son los tipos de tareas que usted necesita, hay algún idioma que usted prefiere que la persona hable, tiene mascotas, no tiene mascotas, fuma, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un perfil del beneficiario. Cuando un proveedor se hace parte de nuestro registro, nosotros también tenemos un perfil del proveedor. Nosotros tenemos un sistema muy, muy avanzado, que el cual, como se dice en inglés, matches. ¿Cuál sería la traducción? Uh-huh. Exactamente, hace un pareo de el beneficiario con el proveedor para que sea una, un encaje, que sean compatibles, ¿no? Para que sean compatibles, entonces así es cuando mandamos a las personas, a las casas de los proveedores para que, a las casas de los beneficiarios, y el beneficiario es la tarea del beneficiario el contratar o el no contratar a los proveedores. Es importante mencionar, Orso, también estoy pocheando, ¿verdad? Es importante mencionar que los proveedores no trabajan para Public Authority. Los proveedores no trabajan para IHSS. Los proveedores trabajan para el beneficiario. El beneficiario es el único que lo puede contratar y despedir. Y habiendo dicho eso, me pregunto, señor Ivania, que como hay personas de todas, hay comportamientos a veces muy difíciles, o por las situaciones particulares o historiales personales de los proveedores también, quizás hay ocasiones en las cuales los proveedores mismos digan, caramba, se me hace demasiado, demasiado duro trabajar con esta niña o con este señor. Pudiéramos hacer una transferencia y eso se tomaría en cuenta, no están forzados a trabajar con el pareo inicial. No estamos forzados. Tanto ellos tienen el derecho de decirnos esa misma día, ya no quiero tu servicio, como nosotros también podemos decir, a mí me pasó, creo que en la primera semana eso. En la primera semana yo fui a un lugar y no me gustó el trato que me dio la persona y le dije, pues no me gusta tú cómo me tratas. Uh-huh. Y me dijo, te voy a reportar, está bien. Estás en tu derecho. Y yo me retiré. Sí, tenemos derechos de ambas partes. Esto es algo en cuestión, un arreglo profesional, voluntario, y lo que queremos es que funcione para ambas partes, que usted esté deseosa de ir a ver a la niña y ponerse sus aretes de pájaros. Exacto. Aaron Alarcón. Hablando de beneficios que ofrece el trabajar para IHSS, es la flexibilidad de horario, doctora. Importantísimo. Nosotros tenemos beneficiarios que tienen 40 horas a la semana, otros que tienen 20, otros que tienen 10, otros que tienen más de 40. Entonces, si una persona solamente quiere trabajar 2 horitas en la mañana, 3 horas en la mañana, unas horas en el fin de semana, unas horas en la noche, o incluso si algunos proveedores necesitan, saben que yo vivo muy lejos y estoy dispuesto o dispuesta a quedarme en la casa del beneficiario en la noche, también tenemos beneficiarios que tienen una gran variedad de necesidades. Entonces, como le digo, personas, por ejemplo, amas de casa, que los niños están en la escuela y en la mañana, durante el día no tienen nada que hacer y quieren trabajar unas horitas cuidando ancianos o gente con discapacidades, bienvenidos. Eso es excelente, porque se toma en cuenta la realidad de cada cual, y ya sea nuevamente donde reside o situación de vida, su propia familia o sus preferencias, porque como decimos, a veces es cuestión de preferencias, de tener días largos o días cortos, o eso de pasar la noche iba a ser otra de las preguntas. Pero vamos a hacer una distinción de que no se espera que hagan trabajo de enfermera o de enfermero, por ¿correcto? Por supuesto. Sí hay beneficiarios que necesitan un poquito de tareas cuasi médicas, por ejemplo, a lo mejor el darle medicamento a las personas, levantarlos con el Hoyer lift, que son el levantamiento, acomodamientos, cosas así, a lo mejor dar masajitos o caminarlos alrededor del vecindario, etcétera, pero todas las personas que necesitan este tipo de tareas, se les proveerá entrenamiento. Adiestramiento, supervisión, y es voluntariamente si quiere y es capaz. Exactamente, de hacer si eso. La persona dice, ¿sabe qué? Yo no me siento a gusto llevando a la persona al baño. Pues sí, soy chaparrita y delgadita, este señor es muy grande, no lo puedo. Exactamente, yo no me siento a gusto haciendo este tipo, y nosotros los vamos a parear, como usted dice, con beneficiarios que solamente tienen las necesidades que la persona está dispuesta a efectuar. Flexibilidad, nuevamente. Flexibilidad, es completamente flexible. Maravilloso. Estamos hablando de los servicios de IHSS, o la asistencia a personas en casa, sea por sus discapacidades o por edad avanzada, pero que pueden conseguir la ayuda de estos profesionales. Repite el teléfono en el condado de Marin. 415 1024. Y para llamarnos aquí, si tiene comentario o consulta, hoy es 415-455-0102. Y en esa línea tenemos a Gloria. Bienvenida al programa, Gloria. ¿Comentario, consejo o consulta? Bueno, buenos días y gracias por invitarme y dar esta buena, buena información acerca de tanto adulto que necesita su ayuda. Para eso estamos. O necesita IHSS help. ¿Me ayuda? Uh-huh. So, mi comentario es de que las personas que están solicitando este tipo de trabajo también tienen la oportunidad de poner a alguna persona que ellos necesiten o quieren o tengan confianza, siempre y cuando tengan, ¿verdad?, los documentos apropiados para trabajar, ¿verdad?, como un seguro social, porque todo eso se tiene que reportar a la oficina del del SSI o al programa IHSS. Y si no, pueda pedir una persona directamente de ese departamento del IHSS. Entonces, ese es mi comentario, y porque la gente también que necesita ayuda tiene la libertad de pedir a alguien. Muchas gracias. Sí, mencionamos eso al principio, pero vale la pena repetir y aclarar entonces. Digamos que yo soy una persona en la tercera edad, mi esposo está necesitando más ayuda de la que yo puedo ofrecer, pero tenemos un hijo o una hija que ahorita no está trabajando y puede asistir. Así es. Podemos llamar y podemos ver. Enrolar, si hay... registrar a la persona en el programa como proveedores, y el beneficiario puede traer como su proveedor a quien él quiera o ella quiera. Sí, que lo importante es que sea mayor de edad y como no usted precisamente, tiene permiso de trabajo. No precisamente, puede ser de hecho menor de edad, puede estar yendo a la preparatoria, lo único que necesitamos es un permiso de trabajo de la preparatoria. Uy, eso es bueno, así que pudiera ser también de estos adolescentes que están tienen fuerza y energía. Exactamente. Y buen ánimo, ojalá, para que puedan asistir con corazón, y sería de beneficio mutuo. Otro beneficio, doctora, que también quisiera mencionar ahorita, de hecho estoy en pláticas con el Colegio de Marín y con la Universidad Dominicana para ver si podemos ofrecer algún tipo de beneficios, algún tipo de créditos educativos o financieros o algún tipo de preparamiento para todos los proveedores que son parte de nuestro registro que quieran registrarse en el programa de enfermería. Oh, eso sería fabuloso, porque ser proveedor de IHSS sería como un puente, un escalón hacia la educación formal de la profesión. Entonces, ahorita lo médica. Estamos hablando, estamos en pláticas con el Departamento de Enfermería de Universidad Dominicana, que probablemente muchas personas, sobre todo personas que ya están en sus 30 o en sus 40, que hace mucho fueron a la escuela, entonces ellos quisieran regresar a estudiar enfermería. Lo que estamos tratando de ver es si la Universidad Dominicana o el Colegio de Marín puede ayudarnos con cursos de preparación de una manera gratuita. Entonces, para que ellos, la experiencia que exactamente tiene. Para que ellos, cuando apliquen a cualquier programa de enfermería, ya estén más preparados y casi garantizados que van a ser aceptados. Eso está, hace mucho sentido. Y nuevamente es reconocer los conocimientos y la experiencia valiosos que se adquieren en este rol como proveedor de cuidado de IHSS. Exactamente. También otro beneficio que estamos buscando ahorita y que estoy trabajando es el ofrecer daycare, cuidado para los niños. Por ejemplo, no sé si aquí la señora está al tanto de esto. Muchos proveedores traen a sus niños a trabajar cuando con los ancianitos o con las personas discapacitadas porque no tienen dónde dejarlos. Y muchos ancianitos están de acuerdo porque les encanta. Son como sus nietecitos que nunca tuvieron o sus nietecitos que no ven. Sin embargo, pues usted sabe que por cuestiones de liability, de seguridad, etcétera, no es correcto. Entonces, ahorita estoy en pláticas para ver si el Public Authority podemos hacer una partnership, podemos hacer asociarnos con alguna organización en el condado que ofrezca cuidado para los niños de los proveedores mientras ellos están trabajando. Porque esa es una gran barrera para muchas madres y padres de familia, donde encargar los tesoros, por más que querramos trabajar y compartirnos con otras personas profesionalmente. Excelente. Bueno, hablando de IHSS, conseguí unos testimonios de los que creo podemos aprender muchos. A ver si nos inspira. Aquí va. ¿Ventajas del IHSS? ¿Mejoró su calidad de vida? Nos permitió vivir en nuestra propia casa. vivir juntos en casa, quedarnos en la comunidad. Para mí, el IHSS significa no estar en un asilo ni en un hospital. Y significa tener a alguien que me cuida en casa. Significa todo para mí. Me pude ir de la casa de mi familia. Algo que, como saben, para alguien con una discapacidad progresiva, es un momento liberador. Saber que... ¡wow! Puedo sobrevivir sin la ayuda de papá y mamá. Nos permitió continuar con nuestras vidas. Es lo mejor que puedo decir al respecto. Y como esos hay más, y ese es el punto de vista de quienes reciben los servicios de IHSS, es la diferencia que hacen la vida. Y si bien, como en muchos casos es, me puedo quedar en mi hogar, dulce hogar, para otros, como para los adultos jóvenes, puede ser poder tener mi propio hogar y no tener que vivir con mis padres si quiero y puedo ser más independiente con la asistencia de un profesional de IHSS. Así que hay beneficios de todas partes según su circunstancia. Saludos a nuestros amigos que nos ven hoy por Facebook. Estamos hoy en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. A ver si nos están encontrando por esa también. Saludos a Alejandro Blanquez, Barron Gilbert. Oh, Mary Martínez. ¿Será esta Mary Martínez la que conozco muy bien? Saludos, comadre. Bueno, tenemos en la línea 1 a Sergio. A ver qué nos dice el señor Sergio. Comentario, consejo, consulta. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, cómo no. Adelante. ¿Cómo le servimos? Sí, gracias. Mi mamá tiene cáncer de mama y está actualmente en tratamiento. Ella vive en México y yo vivo entre Texas y California. A veces ella se siente muy mal y yo quisiera apoyarla, pero pues no estoy ahí. El apoyo pues que yo le quisiera dar más que nada pues es un apoyo moral, ayudarla a tener un mejor ánimo. Entonces quisiera ver qué podría hacer. Ay, caramba, antes que nada, lo sentimos que su mamá esté sufriendo por las consecuencias de estas enfermedades y sus tratamientos que pueden ser agotadores y angustiantes, no solamente para el paciente en sí mismo, sino para los seres queridos que nos sentimos impotentes, qué hacer, cómo apoyar. Así que hablemos un poco, recomendaciones. Sabemos que el programa de IHSS es en los Estados Unidos, no cruzan la frontera como tal. No sé si hay programas similares en los países de Latinoamérica que podamos dar la información acá, o qué podemos hacer los que estamos de este lado en apoyo a nuestros seres queridos enfermos o deshabilitados en nuestros países de origen. ¿Qué se le ocurre? Lo que le recomendaría, ¿cuál es Sergio, verdad? Uh-huh. Yo lo que le recomendaría a Sergio es que fuera a la página de American Cancer Association y que también, como lo dije hace unos momentos con otra persona que habló con una pregunta más o menos similar. Hay recursos que este tipo de agencias tienen para personas que están cuidando a gente que tiene diagnósticos de cáncer. Yo sé que Sergio no está directamente cuidando físicamente a su mamá, pero el apoyo moral que le ofrece es importante o más importante que el apoyo físico. Entonces, yo le recomiendo que visite esas páginas. Hay grupos de ayuda, de hecho, hay grupos de ayuda. Hay una página que se llama Meetup. No sé si él está contento. Es una página donde el internet, donde gente que tiene diferentes intereses se juntan, que son como grupos de autoayuda. Imagino que Meetup también tiene grupos de personas que cuidan a otras personas con cáncer. Entonces, yo le invito a que se involucre con otras personas que tienen la misma situación. Dios los cría y ellos se juntan. Así es. Y ciertamente, los que estamos con el corazón dividido porque nuestros seres queridos están lejos, mi mamita también está superando tratamiento de cáncer lejos, y yo digo, bueno, hacemos lo que podemos a través de la distancia y apoyamos como podamos a quienes lo tienen cerca. ¿Qué podemos hacer desde acá para que los cuidadores, sean profesionales o sean familiares, se sientan también acompañados, apoyados, reconocidos, agradecidos, apreciados? Si le podemos hacer su trabajo un poquito poquito más fácil a los cuidadores, no se nos van o no se agotan o están de mejor ánimo. Así que acordemos también de si tenemos la fortuna de tener un cuidador cerca mientras nosotros estamos lejos, cómo hacer algo para apoyar no solamente a nuestro ser querido, sino a quienes los están ayudando de cerca. Porque no es trabajo fácil día a día, y a veces es tedioso, a veces es oloroso, a veces es incómodo, me imagino, pesado. ¿Qué diría la señora Ivania? Pues yo tengo con esta niña que trabajo, hay días muy buenos, bailamos, reímos, pero hay días que la niña está, bueno, que no entendemos qué quiere, porque aparte de su síndrome también padece del colon y a veces hay que inducirle para ir al baño o masajes en su estómago, en su cuerpo. Y hay días que no sé qué hacer. Y entonces es frustrante cuando uno no sabe qué hacer. Y no es que uno no tenga la capacidad, porque ahorita la persona está ocupando más ayuda, porque solo yo trabajo para 2 días. Y han llegado enfermeras capacitadas y la niña no se adapta. O sea, a veces es el semblante o la personalidad de cada quien. Y la niña no se ha podido adaptar. Y a veces, como sabemos, los profesionales no tienen todas las respuestas, pero si abrimos el corazón, si abrimos la mente, si abrimos las manos y los brazos, podemos ofrecer algo, aunque no sea la cura, aunque no sea el remedio permanente, pero esa presencia consistente, esa solidaridad, ese afecto que se comunica más allá de las palabras, por supuesto, para quien no nos entiende con palabras, eso cuenta. Los mejores deseos con su situación familiar, señor Sergio. Y bueno, hablando del tema de IHSS, en el video también hablan un poco de los servicios desde este punto de vista. A ver si suplementa lo que hemos dicho desde acá. Aquí va. Los servicios del IHSS incluyen todas las actividades de la vida diaria, además de vestirse, bañarse, alimentación, higiene personal, limpieza doméstica, cocinar, lavandería, compras, acompañamiento hacia y desde citas médicas, supervisión protectora, quienes observan la conducta del consumidor e intervienen de ser necesario para ponerlo a salvo de lesiones, peligros o accidentes. Y otros servicios, como los servicios paramédicos. Los servicios paramédicos requieren autorización y entrenamiento de un profesional de la salud autorizado antes de brindar servicio. En algunos casos, el consumidor puede necesitar un poco de ayuda para aprender cómo hacer ciertas tareas del IHSS. En estos casos, se les autorizan horas de docencia y demostración. Las horas se pueden autorizar, por ejemplo, para que un proveedor le enseñe al consumidor a preparar comida. Y dan otros ejemplos así. Así que nos dan una ilustración de cómo luce ese trabajo. ¿Qué, usted que nos escucha, qué le parece? ¿Puede ser ese el próximo paso en su tarea, en su carrera vocacional, profesional, ocupacional? Aarón Alarcón está reclutando en el condado de Marin. Siempre. Y probablemente otros condados también. Repitamos el número local. 415-499-1024. El condado de Marin, estamos en una situación muy particular, doctora, porque el condado de Marin es el condado en el estado de California que tiene un crecimiento más avanzado de personas de la tercera edad. En la actualidad, una de cada 4 personas en el condado es mayor de 60 años. Y vamos a durar cada vez más. O sea, el que tiene 60, quizá le quedan 30 o 40 años más. Exactamente. Y esta figura en 10 años se va a convertir en una persona de cada 3. Wow. La edad promedio del habitante del condado de Marin es de 55 años de edad. Entonces, el condado de Marin tiene una necesidad muy única en cuanto a este tipo de programa. Así que en esta profesión siempre va a haber trabajo. Siempre va a haber trabajo. Y algo también muy importante, voy a utilizar vocabulario de economista. This is a provider's market. Es un mercado de proveedor. Déjeme le digo por qué. Porque hay más beneficiarios que proveedores. Hay un déficit de proveedores. No nada más en el condado, en todo el estado. Por eso van a cuidar bien a los trabajadores, a los proveedores. Exacto, porque no quieren que se les vaya. Porque no quieren que mantener. Se les vaya. Entonces ahorita los proveedores tienen el lujo de decir, yo nada más quiero trabajar estas horas y nada más quiero trabajar con ciertos y cuáles proveedores. beneficiarios. Por eso también es importante que los beneficiarios, y si hay beneficiarios que ahorita me están escuchando por radio o viendo por Facebook, es importante que los tratemos bien, mm-hmm. que los respetemos, que los honremos como personas, como gente que son de nuestra familia, porque si los tratamos mal, se nos van a ir. ¿Verdad? Esa es una realidad, Ivania. Dice que si no estás bien, muévete, que no eres un árbol. ¿Verdad? Y me gustaría agregar un poquito más sobre eso, porque a veces las personas, yo les digo, oh, mira, en mi trabajo están buscando, ¿y qué haces? Trabajo para la... ¿Y qué es eso? Mm. Pues cuido viejitos y cuido personas incapacitadas, no solo viejitos. Uy, eso es mucha responsabilidad. Eso, o sea, está mal visto. Tienen una impresión mala del trabajo. O hay temores, hay inseguridades. Hay temores. Uh-huh. Pero se puede. Se puede, porque a veces yo pienso que es más difícil trabajar en un customer service, en una tienda, que trabajar con viejitos. Por supuesto. Usted le tiene que decir al viejito, trabajo con una viejita que es gruñona, para otros, para mí es okay. Y me dice que ahorita está de día, y hoy es de noche, yo le digo que sí, que es de día. Yo le sigo la corriente. Claro. Usa la escuela de la vida, lo que le he enseñado y le sirve. Y no lo van a soltar ahí sin apoyo, sin supervisión. Por supuesto. Y eso es lo importante. Bueno, pues hablando de dónde ir para mantenernos sanos y salvos todos, he aquí el calendario comunitario. Escuchemos. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo de apoyo para latinos con VIH. Lunes, 6-7:30 en the Spar Center en Santa Fe. 415-457-2487. Extensión 110. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. En el canal 415-473-2261. Y en Sunny Hills, 415-847-3911. En Sonoma y en Windsor, 707-527-6655, extensión 4. NAMI Sonoma ofrece información, referencias, apoyo gratuito y el discurso de familia a familia. Llame al 707-527-6655. Whistle Stop ofrece servicios para personas de la tercera edad, grupos, almuerzo, bingo y más. 415-454-0998. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Saúl, ya no tenemos tiempo para más llamadas, pero sí tenemos tiempo para el comentario de la perspectiva de la productora Marta Guerra. ¿Qué nos dice? Casi doctora Marta Guerra, sí, paisana de Aarón. Ciudad Juárez. Es un mundo Juárez, pequeño. Juárez, oh, Juárez. Juan Gabriel. Juan Gabriel, Juanca. Bueno, yo quería darles las gracias por venir a presentar este tema el día de hoy. Qué importante poder... Vamos a cambiar de micrófono. Yo nada más quería darle las gracias a los dos y a la doctora Marisol por el tema del día de hoy. Nos dieron mucha información de no nomás cómo poder prepararnos y personas que quieran estos servicios de IHSS, pero los beneficios y cómo las familias que necesitan estos servicios no están solas. Hay apoyo, hay recursos y muchísimas gracias por esa información. Eso es lo que queremos. Gracias. No sentirnos solos porque no lo estamos. Hay ayuda, hay recursos, aquí hay profesionales para todo. IHSS nos está abriendo las puertas como proveedores o como beneficiarios de estos servicios tan cruciales. Y hablando de que no estamos solos, debemos acomodar el anuncio de servicio público de la Oficina de Víctimas y Testigos de Crímenes. No estamos solos. Esto de verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Ciertamente, es hora de irnos despidiendo. IHSS y HSS, Servicios de Apoyos en Casa para Personas Ancianas y Discapacitadas. Repítanos el teléfono, director Aarón Alarcón. 415-499-1024. Muchísimas gracias, doctora, por habernos invitado en esta mañana. Y solamente quiero recordar a todas las personas que a lo mejor tienen un poquito de curiosidad en trabajar en esta profesión, que es una profesión bellísima. Aunque sea una poquita duda o curiosidad, comuníquese con nosotros. Nosotros tenemos unos personas que vamos a contestar todas sus preguntas y vamos a hacer todo lo posible porque su experiencia trabajando para IHC hace una experiencia placentera. El condado lo necesita y todo mundo lo necesitamos. Gracias. Así es. Y necesitamos más como Ivania Mayorga. Mayorga. Muchísimas gracias. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por La Voz, por Impulso. A nuestro productor ejecutivo, gracias a Adrián Aragón. A Marta Guerra por la producción. Saúl Godínez por La Voz. Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gratitud sincera a nuestros panelistas. Gracias, Aarón Alarcón. Gracias, Ivania Mayorga. Muy bien. Y a ustedes, amigos, quienes trabajan por una vida digna, plena y significativa para nuestros ancianos, personas con discapacidades y quienes les asisten en nuestras comunidades. Ahora nos despedimos en el mismo canal, a la misma hora. Vamos a estar en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org. La semana que viene vamos a estar hablando sobre la ayuda a nuestros migrantes a lo largo de la trayectoria de emigrante allá a inmigrante acá. Nos vamos despidiendo recordándoles, estamos todos los miércoles a las 11 de la mañana por la radio, por Cuerpo Corazón Comunidad, por Facebook, tenemos los videos informativos en YouTube. Información sobre agencias como estas las tenemos en nuestro sitio cuerpocorazoncomunidad.org. Estamos para servirles, familia. Sabemos que son tiempos a veces desafiantes, difíciles. Hablamos de temas duros y delicados, pero todos importantes. Si quiere proponer temas, también llámenos y los acomodamos. 415-455-0102. Gracias también a Chloe, que hoy está acompañada por otro perrito. Nos van a ver en Facebook con el amiguito de Chloe. Está Bori también. Y ahora, antes de la foto de grupo, nos vamos a despedir con un adelante, familias. Que sí. ¡Se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Escuche sí, Cuerpo se Corazón puede. Comunidad sí, semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.